Sonido de inigualable belleza que está cubriendo toda la tierra. Es la adoración de la iglesia. Capturar su sonido ha sido una de las experiencias más extraordinarias que como pastores hemos vivido. Nuestra iglesia adoró por 3 días. No fue la interpretación de la música ni la dirección de los cantos. Los corazones se desbordaron en una adoración sublime a Dios. Es nuestro privilegio compartirlo con ustedes, con el fin de que muchos queden cautivos con lo que cautiva el corazón de Dios, la adoración de su iglesia.